Thank you. Lucid dreaming is basically waking up in your dream and realizing that you're dreaming. And then once you start lucid dreaming, you realize that you have control over your dream and you can do all sorts of different things. You can create different lands in front of you. You can fly around. You can really do anything that you could possibly conceive of. And so lucid dreaming, it can be very fun, and it's one of my favorite pastimes. I love to lucid dream and try to trip in my dreams. I love to fly around. I just love to do anything that I can possibly think of. And I love to do things that defy this reality of in dreaming. So that's why I love my life. Muy buenas noches, esto es Dubnight. Estamos transmitiendo desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia aquí al sur de la Ciudad de México. A nombre del crew que integramos Dubnight, pues empezamos este número 25 de Dubnight, hoy especial dedicado al Dub en México. Saludamos a los programas que nos antecedieron, a los compañeros de Fractal, también a los compañeros de Los Hijos de la Tierra, un programa de estos nuevos que van a estar aquí en Radio Zapote. Ustedes recuerden radiozapote.org, estamos también en los canales tradicionales dubnight.blogspot.com, el 102.1 de FM, y esta noche me acompaña Moreno en la transmisión. Buenas noches, Moreno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Oso. Pues un saludo a toda la pandilla que nos está escuchando. Pues gracias por sintonizar, y pues como comentas, esta es una emisión dedicada a relatar todo ese 10 años de Dub en México, ¿no, Oso? Sí, yo no me imagino esta cuestión del México de hoy sin el Dub, sin la música Dub entre nosotros. Y realmente, pues sí, hemos estado ya trabajando desde hace varios meses, rastreando el Dub, los orígenes del Dub en México, y también pues así conmemorando la llegada de los 10 años de Dub en México. Hemos tenido programas especiales dedicados a este movimiento, con los protagonistas, con los implicados, y ante todo esto pues han surgido muchas preguntas, ¿no, Moreno? Realmente yo me pregunto, realmente, para estudiar el Dub, ¿qué necesitamos, qué herramientas necesitamos para decir lo que han pasado en estos 10 años? Pues sí, es una pregunta muy buena. Pues estos elementos, son varios elementos lo que conforman el Dub, ¿no? Desde la producción de los eventos hasta ya, ahorita ya la nueva banda que está haciendo su música, ¿no? Ya también ha influido bastante desde que empezaron a hacer sus eventos de Dub. Y bueno, como dices, pues se puede hacer etnografía de varias formas, ¿no? Se puede rescatar los datos de varias y diversas formas, ¿no? Bueno, en la antropología, como podemos, es el caso, pues la etnografía ahorita ya se toman otro tipo de elementos, ¿no? Como es el caso de lo visual, ¿no? El caso del sistema también sonoro para grabar y recopilar la información. Y bueno, también, pues no sé, ¿no? Pues también se puede ver en la forma en la que la gente piensa, la gente vive, también es evidente, ¿no? Como también cambia, ¿no? Y también esto de que el Dub no solamente, bueno, a mi parecer es no solamente un estilo de música, ¿no? Sino también se refiere a otra forma de procesar o hacer proceso de las cosas, ¿no? Ya sea para, incluso hasta para el comportamiento, para cómo relacionarse uno con los demás, pues también implica todo toda esa parafernalia, por así decir, ¿no? Sí, fíjate que estuve leyendo acerca de la visita del IPRI en México, un artículo que se llama Los bibliotecarios del Dub, en donde el autor mencionaba que pues hoy en día el Dub es uno de los movimientos culturales, musicales, que más registro tiene de sus obras, que más registro tenemos de todo lo que pasa, de todo lo que acontece. Digamos que es un movimiento, el dub en el mundo, un movimiento, por decirlo, con mucho registro. Sí, ¿no? Pues es como también a partir de la tecnología, cómo se empieza a explotar todos esos elementos, ¿no? Que a veces era con poca tecnología, y la cual, pues, como dices, este registro se empezó a ir incrementando por el hecho de también de, pues, no sé, de que era música tan importante y el efecto que tenía en la sociedad, ¿no? Solamente. Pues, esto también es como muy importante, pues, no sé, recalcar en el sentido de que, como dices, guardar, ¿no? Rescatar toda esa información también es otra forma de hacer memoria de lo que hacemos y de lo que vivimos, ¿no? Esta otra memoria continua de resistencia, ¿no? De las cosas. Claro que sí, este es una de las misiones también de Dub Night, rastrear todo lo que al dub se refiere, poder darle al auditorio, pues, características de este movimiento musical cultural en todas partes del mundo. Es por eso que muchas veces, gran parte del tiempo, dedicamos los contenidos de Dub Night a explorar el dub de otras partes del mundo, ¿no? Principalmente Inglaterra, Francia, ¿no? Jamaica. Pero ahora es la necesidad de empezar a construir la historia del dub aquí en México, ¿no? Sí, claro, ¿no? Pues es una historia que, como dices, en cada país y en cada región, pues, va representando y va reflejando eso, ¿no? Lo que es un legado de resistencia, y pues también se va representando en el momento histórico y cultural en el que vivimos específicamente, ¿no? Entonces, pues sí es importante, como esta onda de ya se creó una escena y pues ya se va consolidando. Y bueno, eso es muy importante porque esta escena tiene fuerza y tiene peso, pero pues se ha mantenido en la escena underground, ¿no? Eso también es muy importante, que es como, para mí es como seguir conservando esa lucha, ¿no? Sí, esto además se hablará en este programa por los 10 años de Dub en México. Como ya dijimos aquí, en esta sesión, solamente Dub hecho en casa, Dub hecho en México. Empezamos la transmisión con tres bandas de aquí de México, el Radical Dub, el Unidub Estación y Tormain Dub de Playa del Carmen. Muy buena música. Pues estamos aquí en Dub Night. Recuerden ustedes el teléfono en cabina, 6281-5468. Vamos a estar aquí un buen rato platicando sobre todos esos acontecimientos. Vamos a empezar a recordar nosotros también qué ha pasado en otros años en esta tarea muy, muy difícil, ¿no, Moreno? Sí, claro, pues sí, es una ardua labor. Pues bueno, aquí en el Dub Night ya vamos a cumplir un par de años, y pues agradecemos a toda la pandilla que ha colaborado. Y pues sí, es importante, ¿no?, rescatar y dar a conocer todos los sucesos que han venido dando relevancia e importancia y que han ido consolidando a esta escena y este género en México, ¿no? Sí, ¿quién no iba a imaginar que después de 10 años tenemos un movimiento dub en México con muchos artistas, con un público ya consolidado, muchas productoras, ya muchos clubes, artistas que frecuentemente vienen a México a presentar sus materiales, a presentar sus shows y muchas cosas que han sucedido a través de todo este movimiento que se llama Dub, ¿no, Moreno? También como lo acontecido aquí en Radio Zapote, que hay un programa de Dub llamado Dub Night y que tira fuerte, ¿no? Sí, claro, pues sí, también es reflejo de toda esa sonoridad que ha ido invadiendo nuestra ciudad. Y pues todos están ya ahorita contagiados con la fiebre del dub, ¿no? Eso también es muy bueno porque, pues bueno, también como decíamos, ya hay pues escenarios, hay bandas, productoras. Eso también es muy importante, que la banda también ya, pues básicamente es autogestiva toda la banda, ¿no? Y la producción, ¿no? Eso es muy importante también señalar, porque no se va cayendo en los estereotipos de consumo y de procesar lo mismo, la información, ¿no? La difusión de las cosas, ¿no? Los discos, pues no es lo mismo, ¿no? Ya no pasa por ese mainstream, por esa gran maña, ¿no? Ya también va tomando como su propia personalidad, ¿no? Muy bien, vamos a un set de canciones tres canciones en el siguiente set de casa, dub hecho en México. Vamos a tener a tres buenos representantes del dub mexicano: el Bungalow Dub, el Nehualyome Dub y Mystic Sonor Revolution, aquí en la frecuencia libre de Dub Night por Radio Zapote. Vamos a estar aquí Moreno, Mr. Brown, Oso Dub aquí en la transmisión. También mandamos un saludo al crew que todavía no se ha reportado, pero que está a punto de llegar. Pues esto es el Bungalow Dub de su último disco, Basta, una combinación con Sakia. Buen tema. Venga. Greetings to everyone who loved your Rastafari. Africa awaits her creators, but the wicked Babylon then get me mad. Time in your scripture. am no fool, I press only Jah Jah. Rasta no say Jah a the ruler. So let's see, I come here, me see emperor. And a wicked Babylon, not a man, I see a fear. Cause the wicked Babylon, the maga, seem to be grown. And a wicked Babylon, now I got sing to the girl, me say. Me no la falla de ma wicked mama, no. Me no la falla de ma wicked mama, me say ya. Me no la falla de ma wicked mama, na. Me no la falla de ma wicked mama, na, na, na, na, na, na, na. Regresamos a Dub Night después de este set musical compuesto por música de Bungalow Dub, Mewaljome Dub, Mystic Sonor Revolution. Recuerden ustedes el teléfono en cabina 6281-5468. Estamos aquí transmitiendo desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia aquí al sur de la Ciudad de México. Mandamos los primeros saludos a las Californias, a la comadre, enviamos un saludo. También enviamos un saludo a Palenque, allá al buen Marín que está escuchándonos por allá. Y también estamos aquí muy contentos de estar aquí en este número 25 de Dub Night, haciendo un recuento o tratando de hacer un recuento sobre todo lo que ha acontecido en el Dub en México en estos últimos 10 años. Específicamente en este programa hemos decidido programar o difundir solo Dub hecho aquí en casa, ¿no? Como nunca había acontecido, pues ahora estamos aquí transmitiendo solo Dub Nacional y lo que nos falta todavía por transmitir, ¿no, Moreno? Sí, claro, pues esta sesión dedicada a todo el Dub en México, pues un saludo a toda la pandilla que nos esté escuchando. Ahí tuvimos unos tracks de Bungalow Dub, de Newell Job y de Mystic Son of Revolution. Pues un saludo a toda esa pandilla, ojalá que nos esté escuchando. También saludamos a Alfamer, a Mariana, que son parte del crew. Y pues bueno, comentando que vamos a seguir escuchando más track o ¿en qué nos vamos a ir? Pues realmente después de toda esta cuestión, pues sí vamos a escuchar más ahorita en un momento, digamos otro bloque de Dub hecho en casa. Y recordar, o sea, a toda la audiencia que la mayoría de la música que aquí estamos poniendo son proyectos que ya han visitado nuestras instalaciones, o en el caso de Tormind Dub, que se encuentra ahí en Playa del Carmen, pues con él hemos hecho un enlace por allá, ¿no? Pues sí, también recordar que pues viene la música también de gente que también está implicada en el mundo Dub. Vamos a tocar algo de Mystical Bass, del Majestic Sound, también vamos a tocar algo de él. Y también vamos a tocar algo de Doble Dila, que lo tuvimos la semana pasada, pero también tocaremos algo de él. Más adelante pondremos música de los Nuclear Dub Fire Attack también, que tenemos de él. Y así, ¿no? Iremos así recorriendo la noche con solo Dub mexicano. Y pues ahora vamos a tener un bloque así de Mystical Bass, Majestic Sound y Doble Dila. Digamos, hay que recalcar que, o sea, que el próximo bloque que tenemos sí ya es un bloque así de top más moderno, ¿no? Sí, pues también hay banda que anda fusionando incluso hasta cuestiones mexicanas. Doble Dila, que ya también trae una producción muy interesante ahí, mezclando sonidos hasta yacerones, ¿no? Y pues sí, como comentas, es un set de un dub un poquito más ya modernoso, ¿no? Más stepper, ¿no? Sí, claro que sí. Pues habrá que empezar así por reconocer, digamos, que en México tiene como que muchas influencias, ¿no, Moreno? Acerca de, es decir, de las corrientes de lo que al dub se refiere, ¿no? Digamos, una primera corriente pues sería la corriente que viene de Jamaica, encabezada por King Tubby, ¿no? Y últimamente ya vimos que también por el Lee Perry, que estuvo apenas aquí en México, ¿no? Ellos serían los encargados de brindarnos así la principal influencia del dub jamaiquino, ¿no? Sí, ¿no? Como comentas, de banda de la primera generación del reggae, ¿no? Que está ahí incursionando en el dub, y pues sí, es muy importante todo este sentido que trae también la música que ellos hacen, ¿no? Que es un poco más, la cuestión más análogo y más roots, ¿no? En cuanto a la cuestión musical. Y bueno, sin dejar a un lado pues también el sentido espiritual que pues está reflejada en la música, ¿no? Directamente, también en las líricas, ¿no? También. Claro que sí, esto sobre todo la influencia de King Tubby y Lee Perry se ve más así, más este, por ejemplo, en grupos como el Windup Estación, que incluyen entre en su set así como tracks de Roots, ¿no? Sí, ¿no? Que también ahí se echan ahí un parcillo de covers muy interesantes, ¿no? Del Augustus Pablo. Pues que sí, también retomen, como comentas, esta parte del Roots, ¿no? Muy, que también ha hecho, bueno, tiene influencia aquí, como comentas, en el Unidub. Y claro que sí, el Augustus Pablo, pues este intérprete de la melódica, pues obviamente él es como de los de los músicos, de los proyectos originarios que incorporan la melódica al reggae y que también lo convierten como en excelencia en un instrumento del dub, ¿no? La melódica. Sí, no, ya empieza a tomar importancia este instrumento, pero también hay que recalcar que también es uno de los creadores de rhythms, ¿no? De bastantes rhythms, y bueno, también que colaboró con bastante gente, como pues, bueno, con la talla de Lil Perry. Claro que sí. Y también hablamos de un último, me parece, protagonista también de la música jamaiquina, del dub de Jamaica, que es el Scientist, que también está vigente, que sigue aún vida y que aún da conciertos, pero también me parece que él es una de las influencias, ¿no?, de ese dub que habíamos de recalcar, de señalar a Scientist, el mago de la consola, ¿no? Sí, claro, ¿no? Pues ahí también ya es otro contenido cuando empiezan a jugar con toda la consola, ¿no? La reverberancia, los ecos, los delay. Pues cuando también ya toman más peso y más sentido, pues los Scientist es un ejemplo muy claro, ¿no? De ya toda esa experimentación que ya tenía un rato en Jamaica, ¿no? En el dub. Obviamente. Bueno, yo pienso que sí, estas serían las principales influencias, ¿no? Respecto a lo que el dub se refiere en Jamaica. También recalcando como que es en Jamaica donde creció, germinó el reggae, donde se dio este proceso bien importante. Pero digamos que empieza la diáspora, ¿no? La diáspora, por decirlo así, la culturación de sonidos. Y es que el dub y el reggae viajan hacia Europa. Para ser precisos, hacia Inglaterra, el Reino Unido. Entonces empieza a haber una gran venida de artistas del UK. Entonces este mismo sonido que se genera en UK en la década de los 80s del siglo pasado también es parte del sonido que tiene este nuevo reggae, ¿no? Este reggae del dub en México, ¿no? Cómo lo contagia. Sí, no, pues ya también es una era también la que pues por el lado de Inglaterra también pues tenían más cuestiones tecnológicas, no contaban más con herramientas tecnológicas. Y pues también eso ayudó y aportó en gran parte para que el dub evolucionara y también tuviera ese peso y esa influencia a nivel internacional, ¿no? Incluso en México. Estamos hablando también de la migración de músicos jamaiquinos al Reino Unido para hacer música, ¿no? Hablamos también del mismo Bob Marley, del mismo Lee Perry, ¿no? También me gustaría hablar del caso de estos músicos también que tienen que ver mucho con la historia del dub, pero obviamente ellos ocuparían ambas escenas, el dub de la escena jamaiquina y la escena del UK, que estoy hablando de Sly and Robbie. Digamos como esos músicos que empiezan a viajar a Inglaterra y empiezan a hacer más trabajos así con gente del UK, hasta que llega un momento que ellos están más en contacto con todo el UK, la escena de la europea, que con la escena local, ¿no? Que la escena jamaiquina, que en el dub para 1980 empieza a disminuir la producción de dub, ¿no? De reggae dub, para dar paso a otro tipo de reggae, ¿no? En este caso el reggae dancehall, ¿no? Pero bueno, como comentas en esa parte de que músicos jamaicanos migran a Inglaterra, también otro caso importante o interesante es el de Linton Kwesi Young, ¿no? Que por ahí de los años 70 también marca como un nuevo rumbo para el dub, ¿no? Con su dub poetry, que bueno, ya tiene un contenido de otro carácter, incluso hasta estético, ¿no? Sin dejar de un lado lo contestatario y bueno, sin descuidar también la música, ¿no? Que es de una excelente calidad ahí con la banda de Dennis Bowell, ¿no? Y bueno, ya como comentas, posteriormente después de esa década tan fructífera de reggae, de bueno, incursionar incluso en otros estilos, como en el caso de Sly and Robbie, que también trabaja con músicos y productores de otras escenas o de otros ritmos, ¿no? con funk, con soul. Y bueno, también por otro lado, no solamente se da el caso del dancehall, ¿no? Sino también incursionan con otro tipo de, incluso Matt Professor graba otro tipo de bandas, ¿no? Con, no solamente de reggae ni de roots, ¿no? Entonces hablaremos también de otro tipo de artistas, que también cuya escena es el UK. Hablaríamos de, por ejemplo, de Yash Haka, bien importante en el dub. Hablaríamos también del mismo Matt Professor, que ambos utilizaron durante un tiempo los mismos sonidos, los mismos músicos, compartieron muchas cosas. Yash Haka y Matt Professor, algunos discos juntos, empezando la década de 1980. Y también hablamos de gente, estamos hablando principalmente de gente que emigra de Jamaica a UK, o ingleses cuyos orígenes son gente de Jamaica, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Abba Shanti, ¿no? Por ejemplo. Sí, Abba Shanti, bueno, también es un productor de música muy importante en Inglaterra, ¿no? Porque también su sonido es muy particular, y también la creación de sus composiciones, y también tiene un alto nivel de calidad, ¿no? Son buen producto, ¿no? Y bueno, también todo ese contenido tecnológico ya también como que va dando otra pauta para otro rumbo, ¿no? Del dub, ¿no? Sí, me parece que pues podemos cerrar, pero digamos que este bloque de artistas o de elementos que hemos dicho, pues es parte de lo que dio el UK en 1980, ¿no? O sea, realmente UK vivió en la década de los 80, sí, el nacimiento de muchos sound system, ¿no? De muchas producciones. Por ejemplo, habría que hablar de, obviamente, de gente ya originalmente del UK que empieza a hacer dub, en el caso de, por ejemplo, King Earthquake, ¿no? Sí, bueno, también está el caso de estos carnales de Asgard, ¿no? Que también por ahí sacan su sound system. Y bueno, King Herway también es otro gran productor de los 80s, y también que trae un sonido, y bueno, trae... por otro lado, también es ¿cómo te puedo decir? Pues innova, ¿no? También en su forma de producir, por lo regular, los ritmos, ¿no? Las baterías y esas situaciones. Pues ahora sí, Moreno, vámonos a un bloque de música después de... Ahorita regresamos en el otro corte para hablar acerca de las influencias del dub en México. Ya hablamos en este primer bloque del dub de Jamaica, del dub UK, de la generación de 1980, 1990, pero ahorita vamos a venir con cosas más interesantes. Vamos a seguir desarrollando las influencias de este dub de México. El hombre prometido es deuda, tenemos solo dub de casa, sigue el Mystical Bass, sigue el Majestic Sound y el doble Dila en la sesión aquí, el número 25 de Dub Night. Damos las buenas noches a Más Aire, que arriba aquí a las instalaciones de Dub Night. Pues esto es el Mystical Bass. Estamos aquí en Dub Night, continuamos. Venga.

Dub Night. Seguimos aquí en Dub Night. Ya lo saben ustedes, por radiozapote.org, 102.1 de FM. Ahí está la webcam y el audio stream por www.dubnight.blogspot.com. Damos las buenas noches a Masaire, que nos acompaña también en esta mesa de Dub Night. Buenas noches, aquí llegando a Radio Zapote en esta sesión de historia en el Dub en México. Claro que sí, saludamos también a Mac de Foro Ilvana, que nos acaba de avisar de que tenemos cortesías para un evento que va a haber por ahí el jueves 28 de junio, pasado mañana en el Foro Ilvana, ¿no? Sí, es un evento ahí para apoyar a la producción del Dub en México, ¿no? Yo creo que ya tenemos como que empezar a tener los recursos para hacer la música, ¿no? Entonces, aquí es una conjunción del Dub en México que va a ser ahí en Casa Ilvana, y es va a estar Bungalow Dub, va a estar Mystic Sounds of Revolution, va a estar Nehual Yome y Mexican Sound System, y es tiene como propósito esta tocada pues generar la autonomía y la autogestión en la producción musical en el Dub, ¿no? Que creo, y en el reggae en general aquí en México, que creo que es importante, ¿no? Empezar a sacar nuestros propios recursos, ¿no? Para hacer música, ¿no? Y hacer materiales. Entonces, pues aquí, si le quieren caer, va a estar buena la sesión así de Dub mexicano ahí en el Ilvana, y es para apoyar ahí a la producción del nuevo disco de Mexican Sound System, ¿no? Bueno, más adelante tendremos así todos los detalles del evento. Para regalar, tenemos 5 pases dobles para el Foro Ilvana, para ver al Bungalow Dub, Mystic Sound of Revolution, el Wellyome Dub y al Mexican Sound System. También esto es por ayudar al compañero Gabo en la búsqueda de su próximo disco, ¿no? Bueno, estamos aquí en Dub Night, como siempre, contentos de estar con el auditorio, siempre la gente que nos escribe, que nos apoya, que nos escucha, haciendo un recuento de los 10 años del Dub en México. Para todos nosotros que estamos involucrados en el movimiento, pues es un momento también como de decirlo así, de recuento, de reflexión, a todos los implicados en este movimiento, pues llega el momento, ¿no?, de saber qué Dub se está construyendo y para dónde va el movimiento Dub en México, ¿no? Pero hemos encontrado las raíces del Dub en México pues así en proyectos ya bien definidos, bien específicos. En este caso hablamos ya del Dub en Jamaica, de la época de 1960, 1970. Hablamos también del Dub del UK, de la década de los 80s. Pero vamos a hablar ahora de también de algunos actores que entran en para la década de 1990, ¿no? Y hablamos obviamente de la escena totalmente inglesa, y también vamos a hablar de lo que sería la escena francesa, ¿no? También reconociendo a estos proyectos que vamos a mencionar a continuación como de los que más influencias han causado en el Dub así en México. Algunos de los proyectos con los cuales hemos tenido ya el placer de tenerlos aquí en unos shows, ¿no? Bueno, yo pondría así como primera influencia, digamos, del UK de los años de 1990, por ejemplo, a los discípulos de proyecto de Root Disciple, que obviamente que nació este proyecto de los discípulos porque el nombre completo del proyecto es los discípulos de Yashaka en este caso, ¿no? Los discípulos empezaron a colocar por ahí material, duplates para el sonido de Yashaka a mediados de los 80s, pero es hasta mediados de los 90s que hemos podido decir que ellos consiguieron ya su autonomía, su propio sonido, su propio sello, Boom Shakalaka. Y entonces pondremos a los discípulos como un proyecto así de gran renombre que tiene que ver mucho con lo que pasó en el Dub en México, ¿no? Pondríamos a otro de esa misma generación, pues sería Alfa y Omega, digamos, Alfa y Omega es un grupo que también que del UK de la década de los 90s, compuesto por Christine y también por John, ya no me acuerdo de su apellido, es Rosen. Entonces ellos dos, pues realmente son Alfa y Omega, han tenido la oportunidad de venir a México, ya en varias ocasiones. Con esto también quiero decir que es parte de esta cuestión, ¿no? De cómo vienen los artistas y cómo hacen una retroalimentación, ¿no? Con todo lo que pasa en México, ¿no? Sí, pues bueno, como comentas, Alfa y Omega ya ha visitado varias veces el país y pues bueno, se ha llevado también, pues ha ido contento, ¿no? Se ha llevado la buena vibra de México. Y bueno, México también ha, pues sí, me imagino que para mucha banda esa influencia que está haciendo música, que está haciendo dub, es influencia así de cajón Alfa y Omega, ¿no? Claro que sí, de esos grupos de noventeros, ¿no? También digamos que ellos son una parte, digamos, de bien bien importante, ¿no? De la escena dub del UK, ¿no? Pero digamos que también viene a la par vienen así, empieza la diáspora del dub a recorrer el mundo y también encuentra en Francia como que los territorios para que ahí se desarrollen el dub, ¿no? Entonces pues hablar del dub en Francia pues sería hablar de un gran bloque de grupos que tienen así presencia en el medio nacional, ¿no? Entonces hablaríamos en primer lugar de este grupo muy famoso que nunca ha visitado las tierras mexicanas, que es Hi-Ton, ¿no? Hablar de ellos es hablar de, digamos, que los máximos exponentes del dub en Francia. Entonces ellos no han tenido la oportunidad de visitar así México, pero también es uno de los grupos que más hemos estado esperando, los adictos al dub, Hi-Ton, ¿no? Entonces también pondríamos ahí como influencia toda esta escuela francesa compuesta ya, digamos, por Hi-Ton, que viene también compuesta por los Improvisators, que viene compuesta por Brain Damage, ¿no? Que viene compuesta muchos grupos que por ahí empiezan a aparecer y entonces que también empiezan a contagiar, ¿no? En este caso Brain Damage, que también ya tuvo la oportunidad de venir aquí a México a realizar sus sesiones. Entonces empieza a venir una escuela francesa bien, bien importante. Entonces es estos elementos, ¿no? Lo que empieza a dejar como que la década de 1990, ¿no? En el dub en México, pues son una avenida de todos estos proyectos, ¿no, Moreno? Qué bueno que en la escena en Francia, a diferencia de la inglesa, tienen más esta onda del batting line, ¿no? De tocar con banda en vivo. Y bueno, en UK, en Inglaterra es más la cuestión del sound system, ¿no? La cuestión de las bocinas. Bueno, también, que también es importante en esa escena del dub, ¿no? Sí, ¿no? Como el caso de Hi-Ton, ¿no? Que le mete la batería en vivo y eso también generó, pues, una distinción del dub francés, ¿no? Yo también creo. También está Kanka, ¿no? También en los 90s, ¿no? En Francia, ¿no? Otro representante del dub. Claro que sí. Lo que pasa es que también a veces por ejemplo se desdibuja un poco la llegada así de, por ejemplo, es que realmente lo que pasa en 1990 es un dub así más apegado, digamos, este dub de 1990 más apegado a lo que es al neo roots, ¿no? Que empieza a vivir una gran vigencia así en el UK. Muchas producciones son del nuevo roots, ¿no? Entonces el UK, el dub de UK se ve muy contagiado por esto, ¿no? Y en Francia es el lado contrario, digamos que también el lado contrario es en Francia donde se viene más contagiado por la escena electrónica, ¿no? Que es donde viene la envergadura de esto. También un grupo bien importante del UK, que aunque digamos que él, obviamente ellos, por ejemplo es el caso de Zion Train, que aunque el Perch no es de, obviamente, de Inglaterra, es en Inglaterra donde encontró así como que un fervor, ¿no? De su música, la presencia y la difusión de su música, es el Perch, que es alemán, pues con Silent Train también hablamos de esos grupos así que pues que impactaron, ¿no? La década de 1990, ¿no? Pero digamos que también empieza, digamos, la, como decirlo, una nueva generación de músicos venidos en el siglo XX, donde empieza a haber la presencia no solo del UK, no solo de Francia, sino también empieza a haber proyectos quizás holandeses, y quizás ya de otra parte vienen toda la venida de los MCs al dub, ¿no? Toda la llegada del siglo XX, ¿no? También Italia, ¿no? También por ahí tiene una escena importante, ¿no? Y sí, entonces ellos también es gran parte de esta cuestión de los nuevos productores de dub, ¿no? Hablamos de en el siglo XX de los nuevos productores de dub, así que con gran presencia, por ejemplo, el caso de los Vibronics, ¿no? Que es un dub que ha venido, ¿no? En el caso de Francia, pues hablamos del, como decía Masari, de Kanka. También Bandadu. Wedding Dub, ¿no? Por ejemplo, hablar de ellos, ¿no? De uh-huh. Y todos los grupos que hemos tenido y que han venido, ¿no? Ya de nueva generación, Underground, Tsunami Wasahari y todos los que me decían, ¿no? Metastas. Son ellos también pertenecen a una nueva generación de músicos, ¿no? Están los de músicos holandeses, ¿no? El Dub Creator, por ejemplo. También está el King Shiloh, ¿no? El King Shiloh, que es también uno de los propulsores del dub holandés. Como decía Moreno, están todos los grupos de Italia, que también es una gran camada, ¿no? De grupos, ¿no? Encabezados por el Imperial Sound Army, hablar también es de King Kietu, este productor que ha producido a mucha gente, ¿no? Entre ellos al Dub Machinis, ¿no? Así mucho dub que también hay en aquellas tierras, las italianas, VR Stylers también, ¿no? También Danai, que estuvo por acá, ¿no? Ah, y también empieza la venida de todo lo que es los MCs del dub, así que también empiezan en el siglo XX, y también como que viene toda la gran emergencia de los MCs en el dub, que viene siendo Danai, ¿no? Y que vienen siendo, pues, o sea, los MCs que ya están consolidados, ¿no? YT, hablamos del caso de Kenny Knotts, ¿no? También. Sumti también. Sí. Brother Culture. De sí. Clásicos, incluso del reggae. Sí, claro que sí, Brother Culture. Y también Sumti en el caso de las Omegas, ¿no? Hablamos también de una gran emergencia también ya de vocales ya de nueva generación, ¿no? Bueno, pues son muchas cosas, ¿no? O sea, lo que ha pasado y parte de esto es, creo que parte del dub así hecho en México pasa por este gran eje, ¿no? Pues sí, ya escuchando a todos exponentes del dub en México, pues escuchas esa influencia de varios países y de varios músicos, ¿no? Y bueno, es muy interesante porque en México, como ya comentaban, no solamente tienen un particular estilo. Cada músico va creando su propio estilo y se escuchan diferentes, ¿no? Muy diferente. Claro que sí. Pues estamos aquí en Dub Night haciendo un recuento, haciendo una historia sobre el dub en México, celebrando también nosotros por una parte estos 10 años de la llegada aquí en México del dub. Empezamos a hacer un recuento, estamos buscando la información para darles a ustedes ahora sí la información correcta. Recuerden ustedes, es el jueves 28 de junio, la cooperación es 50 pesos y va a estar Bungalow Dub, Mystic Sonor Revolution, Ewayome Dub, Mexican Sound System. Esto va a ser en el foro Ilvana, a las 9 de la noche. O sea, el día jueves tenemos aquí en Dub Night cortesías dobles a los que llamen al teléfono 6281-5468 o a los que escriban ahí al muro del Facebook, de la página del Facebook del Dub Night. También a los que escriban daremos así cortesías para este evento en el Foro Ilvana, ¿no? ¿Se va a poner bueno, no, Masaire? Sí, va a estar buena ahí la sesión de Dub Mexicano, apoyando a los proyectos, ¿no? Porque si no es fácil sacar discos, hacer música, ¿no? sí está un poco complicado. Y es una buena manera, ¿no? También va la banda, escucha las producciones de aquí y pues aún y se, hay resultados como nuevos materiales, ¿no? Y con el Mexican. Claro que sí. Bueno. Pues qué chido que también la banda ahí está, se está apoyando para que vayan saliendo las producciones, ¿no? Como dices, de manera colectiva. Y también el dub es algo que se está viendo mucho, que la banda pues colabora ahí entre todos ellos, se avienten ahí varias versiones, y eso también es algo interesante y le da mucho peso, ¿no? a la música, ¿no? Ese sentido social, ¿no? Al fin de compartir entre ellos, ¿no? Y pues también eso también es algo que lo reflejan y es algo que ve el público, ¿no? De cierta manera. Claro que sí, te publicaremos el playlist de la sesión ahí en la página del Facebook, para también darle cuenta al auditorio de todos los proyectos que ya de Dub en México, que ya tienen música ya circulando, ya sea en las redes sociales o ya sea en discos, y pues la lista va creciendo y pues tenemos a uno de estos de los llamados productores del dub aquí en México, al Doble Dila, lo tuvimos la semana pasada con esta canción que se llama Masai Warrior. Aquí en Dub Night vamos a extender la noche otro poquito, ¿no? Claro, venga de ahí. We'll be right back. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Dub Nights con un poco de música y producción de aquí del México, del dub mexicano, ¿no? Hablando de la historia y la influencia de esa historia en todo el desarrollo aquí en México, ¿no? De las bandas, la influencia y todo, ¿no? Sí, seguimos aquí en Dub Night y haciendo un repaso de todo lo que ha pasado en esos últimos 10 años. Y han salido cosas así bastante interesantes que recordar, que vivir, pero también una cosa bien importante es la cuestión del contexto, ¿no? De todo lo que ha pasado en los últimos 10 años, ¿no? En el último periodo 2002-2012, ¿no? Y ver esto a cuestiones, pues han pasado así muchas cosas que gran parte de ellas tienen que ver al desarrollo así del dub, ¿no? O sea, hay una relación entre la historia de nuestro México con los proyectos de así dub que más o menos se han empezado a desarrollar, ¿no? Sí, pues en estos 10 años sí se ve ha habido bastantes sucesos desde ya sea políticos hasta de movimientos sociales, ¿no? Como en el caso de Atenco, el movimiento de Oaxaca, que bueno, que son sucesos históricos que siempre van a marcar a la gente, ¿no? Más a la gente que tiene otra visión, ¿no? Que trata de ver otra situación de las cosas. Sí, en ese caso también, por ejemplo, platicábamos el otro día del Mexican Sound System, ¿no? Cómo ha mezclado también esa cuestión, pues, no solo de autonomía y autogestión, sino también de política, ¿no? De desinformar a la gente por medio de la música, ¿no? Utilizar el Sound System como un elemento, ¿no? O sea, yo lo veía así como tocar en la UAM así un día y decía, él selecteaba sus mismas rolas, ¿no? O sea, como que también es como todo un trabajo que va haciendo la banda, ¿no? Y es como bien importante ese toque latinoamericano, ¿no? Que se ha dado en el dub mexicano, que creo que está bien chido, ¿no? Mezclar también la cuestión social con la música, ¿no? Sí, como que ha sido como una parte, ¿no? Que tiene que ver esta cuestión del movimiento social, también hay que enmarcar también, o sea, la lucha zapatista, ¿no? Que aunque empezó en la década de los 90, pero sin embargo su presencia y su vigencia heurística llega así al nuevo siglo. Hablamos todas aquellas luchas de los trabajadores así, en los cuales también la música siempre ha estado bien presente, ¿no? Y también me gustaría decir que es la cuestión de lo que permite también en cierta medida la aparición del dub, pues se trata también de en algunos casos, cómo decirlo, que han sucedido por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha pasado con el mismo en otros tipos de movimientos musicales, por ejemplo, el reggae roots mexicano? ¿Qué ha pasado con él, ¿no? ¿Por qué hay una vigencia de así muchos proyectos de dub en México, pero por qué, digamos, el roots mexicano también parece que así que se quedaron en el movimiento así como que pocos grupos, ¿no? Así. Y entonces han sucedido también algunas cosas, también la llegada de la tecnología, ¿no? Que es también así como que una cuestión que empieza, que el dub empieza a haber más productores que músicos, ¿no? Que proyectos musicales, ¿no? Sí, bueno, como comentas, en el caso del dub y la tecnología, pues es más fácil acceder a las tecnologías y también es más fácil moverse con los aparatos que utiliza el dub, ¿no? Porque por lo regular la escena de roots en México, pues era con toda la banda, y pues también en estos momentos como que ya es más caro, ¿no? Sale más caro la producción de los eventos, mover a todos los integrantes. Y bueno, esta cuestión del dub es muy interesante porque utiliza estas situaciones tecnológicas. Bueno, es importante, por ejemplo, la información. En esta década también fue un boom, ¿no? En el sentido de que ya podías descargar desde programas hasta música de otro lado, que antes era muy difícil, ¿no? Hace 20 años, pues, conseguir música o discos era también un poco difícil. Y bueno, el dub ha conseguido como esa parte, ¿no? Como comentas también, de la producción, ¿no? Que, bueno, en este caso también los propios músicos son los propios productores, ¿no? Y ahí pues se van, pues, ¿cómo te diré? se van a, son menores tal vez los procesos y los costos, ¿no? Para hacer la para la la creación de la música. Y más prácticos, ¿no? O sea, es como más sencillo, ¿no? Así la cuestión ya digital, ¿no? También no olvidando la parte análoga, ¿no? Pero sí se ha vuelto más práctico. Y entonces así como que aparecieron los proyectos de dub, aparecieron los estudios, aparecieron, empezó a aparecer la música, ¿no? En este México de los últimos 10 años, ¿no? También habría que mencionar una cuestión que a mí se me parece justamente bien importante de señalar, que es la cuestión de la participación política, sí, y de los escenarios, distintos escenarios que ha tenido México, ¿no? A partir también de la llegada al poder del PAN, y también cómo eso también es bien importante, ¿no? O sea, cómo la llegada de la derecha al poder, pues también tiene una como que una respuesta, que es así el movimiento dub así emergente, ¿no? Las nuevas experiencias del dub en México, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la aparición de la nueva derecha, o de la derecha aquí en México, o de la extrema derecha, y también la emergencia así de los proyectos dub, así como una cuestión que tendría que hablarnos también de que, pues, empieza a haber más autoritarismo y represión, en las libertades, con la llegada de la nueva derecha, y empieza a ver también como que el nacimiento de nuevos ejércitos a partir de la música, ¿no? Que es, por decirlo así, esta cuestión de se trata de empezar a hacer denuncias y acusaciones sobre lo que pasa en la realidad, los múltiples abusos que acontecen, y ahora empieza a ver a pegarse también el dub realmente a un movimiento, ¿no? Un movimiento social vigente que se presenta y en defensa de muchos ámbitos, de muchas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, la defensa de los espacios naturales, las reservas naturales, los espacios sagrados, la defensa de las luchas sociales, pues también así como que el dub ahí ha estado presente, ¿no? Acompañando también esas luchas y también inspirándose de todo lo que pasa, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, también otro caso, como un buen ejemplo, es Lengua Alerta, ¿no? O sea, que fuera de su recorrido y todo, pues realmente yo la primera vez que lo vi a él fue en un caracol zapatista, ¿no? Y ahí hay una relación también como muy directa, ¿no? Del proceso social que se vive, ¿no? Y pues sí, los cambios de esa derecha, ¿no? Pero también la influencia así de que la música se utilizó, ¿no? Como un vehículo para llegar a la gente, ¿no? Y eso creo que pues ha tenido como una característica pues muy particular en México, ¿no? En específico en el caso mexicano, ¿no? Entonces empieza ya la venida ya por 2003, 2004 de los primeros proyectos de dub ya ensamblados, el Torma, el Ducas allá en Seven Records, Bungal Dub con el Benja y el Charlie, más tardecito después viene la emergencia del Unidub Estación. Y después sí, conocemos totalmente una corriente que de buenos proyectos, en lo que incluyen el Wyoming Dub, Mystic Zone of Revolution, el Mystical Bass, el Majestic, el Motake, el Nuclear Dub Fire Attack, también de los de anteriores, ¿no? Entonces viene una emergencia de proyectos así en México, está el Dub Knicks, están los Dub Riders, tanto los Dub Riders de Puebla como los Dub Riders de Tláhuac, están lo del Mexican Stepper de allá de Xochimilco, está el Dub Command, ¿no? También está el Dub Command, está el Dub Bus de Tijuana, está toda la gente que hace dub allá en Guadalajara, Dub Ideation, Mufaya Sounds, está también la cuestión de los que hacen dub en Jalapa, también parte de los Guanábana, que también es algo como bien importante esa cuestión, ¿eh? La cuestión de la presencia de Amiendas y de los Guanábanas en México, porque ellos empezaron a hacer, ellos aunque tocan rocksteady jazz, así una mezcla, de rocksteady jazz, pero también así algunas sesiones, han hecho dedicadas a dub, ¿no? Entonces es bien importante también lo que ellos empezaron a hacer, los Guanábanas, así con esas, las herramientas del dub, algunos reggaes, también, y también que de ahí se desprende todo el trabajo de lo que es OVEA, el Tamarindo Sound System, ¿no? Entonces empieza así la presencia y el crecimiento, ¿no? De, de gente que está haciendo dub, ¿no? No sé si por ahí quién se me escape de toda la gente que está haciendo dub. Están las producciones también de Jacoman, las producciones de Militant Warrior. También tuvimos aquí la oportunidad de presentar algo de la música, ¿cómo se llamaba? Mexican Dub Society, que venían con los compañeros, también el brazo productor del Ome Padme Kum, ¿no? De ese Sound System. Entonces ahorita ya tenemos así un movimiento cada vez así mayor y grande, ¿no? La verdad, no sé si se me escapen así muchos grupos, todos ellos, pero realmente sí, estábamos hablando de mucha gente ya implicada en hacer así dub en el país, ¿no? Y hablamos también de realmente de que el dub empieza a abarcar así, también así todos los puntos del territorio, empiezan a aparecer clubes ahí en otras partes del país, Monterrey, San Luis Potosí, Aguascalientes, ¿no? En todo el Caribe de mexicano, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Cholula, Puebla, Querétaro, ¿no? También en su debido tiempo Cuernavaca fue un punto de dub aquí en México, ¿no? Entonces empezamos a ver que realmente hay un polo de desarrollo del dub así en México, y realmente pues es que es necesario como que hacer el registro de todo lo que está pasando, de todo lo que está aconteciendo, ¿no? Tenerlo así bien presente, ¿no? Sí, igual también ver que de lo que hablábamos hace rato, ¿no? Como la historia, esa escena que ha venido aquí a México ha influenciado también como ese brote en el dub, ¿no? O sea, hay como esa influencia francesa también, pero sí, todo esa como ese proceso llevó como a las producciones que se están haciendo ahorita, ¿no? También, por ejemplo, el Double Dila, ¿no? O sea, que empezó a producir como ya con un sello así fuerte, ¿no? En sus rolas, pues, ¿no? Así, entonces, como yo veo la influencia así, también el Bungalow, ¿no? Cómo ha transformado su proceso, ¿no? En a lo largo de la historia, ¿no? Así, no sé, como que sí ya se ha visto, ¿no? Europa en las producciones, ¿no? Y cada vez que viene alguien nuevo, ¿no? Es como ir a una clase, ¿no? Así en un toquín, ¿no? O sea, ahora con Mad Professor, ¿no? Es igual lo que sea, nos enseña, ¿no? Y aprendemos ciertas cosas que retomamos y luego plasmamos en la música, ¿no? Muy bien, estamos aquí en Dub Night ya extendiendo la noche. Vámonos con otro set de música. Estamos aquí en este número 25 haciendo la historia no oficial de Dub en México. Estas reflexiones servirán para nosotros, para algunos proyectos que tenemos posteriormente, que ya les estaremos platicando de ellos, esto va a ser parte de un trabajo posterior que aquí realmente realizamos aquí en Dub Night. Les recordamos, tenemos cortesías para el día jueves en el Foro Ilvana. Van a estar algunos representantes del dub mexicano, Nehual Yomen Dub, va a estar el Bungalow Dub, va a estar Music Sound Revolution junto con el Mexican Sound System. El jueves por la noche tenemos todavía dos cortesías dobles para que asistan al Foro Ilvana. Solo ustedes tienen que llamar al 6281-5468 o pueden escribir a la página de Facebook del Dub Night, ¿no? Que es Dub Night, Radio Dub Show, así lo buscan en el Facebook y ahí va a salir la página de nuestro programa, ya que como ustedes saben se transmite todos los martes por Radio Zapote. Ya saben ustedes también los canales tradicionales de transmisión, el 102.1 de FM, que también debemos de hacer un hincapié que han aumentado también la potencia del transmisor, provocando que Dub Night y la frecuencia de Radio Zapote empiece a ir al más allá, cada día abarcando más kilómetros. También quiero mandar un saludo y una felicitación para un programa hermano de Dub Night que se llama Topcast Hi-Fi, que se transmite por la frecuencia de Radio Asalto, .net, también una radio que tiene su presencia en la ciudad de Jalapa, pero que digamos la mayoría de los programas son de toda la nación. Este Dubcast Hi-Fi cumple 2 años al aire el próximo jueves. Lo he estado celebrando ahí por la frecuencia también libre de radiosalto.net. Pues como vamos a empezar con un set, por decirlo así, de las combinaciones que ha habido entre ya artistas así mexicanos. Vamos a tocar una canción de la Unidad de Estación, que es donde la remezcla la hace Dubcast de Bungalow Dub, que aparece en el segundo álbum de Unidad de Estación, que es el Dub. Y también vamos a tener por ahí una rolita también del Mystic Sound Revolution, ahí haciendo una combinación con un grupo mexicano que también todavía tiene algunas sesiones en vivo, que se llama Interplay. Entonces vamos con esto. Estamos en Dub Night. Y bueno, ya estamos de regreso después de un remix del Bungalow, del Unidub, y una rola de Mystic Sounds of Revolution con Interplay, ¿no? Sí, claro que sí. Estamos aquí extendiendo la noche en Dub Night. Tenemos así ya los ganadores de las cortesías dobles que Foro Ilvana nos facilitó para el auditorio de Dub Night. Los ganadores son Analía Moreno Valdés, Juan Carlos González, Ricardo Juárez, Carla Flores, Yolanda Moreno. Muchas gracias a ellos por haber llamado aquí a la estación o contactado a través del Facebook, este artefacto, invento que ahora enlaza a la gente. Pues muchas gracias a todos ellos por haber contactado aquí con Dub Night, que estamos extendiendo la noche, como ustedes saben. En este número 25, también la mitad del año, gregoriano, digamos, sucede por estas fechas. Han sido medio año con grandes grandes entrevistas y grandes sesiones aquí en la estación Dub Night. Esperemos que el otro semestre del año venga así de poderoso como ha sucedido en este primer semestre. Pues obviamente que también adelantaremos algo que tenemos ya en julio en Dub Night. Pues en el número 26, vendrá Tark de la Liga Mexicana del Bass. Eso va a ser la próxima semana. Vamos a tener aquí Tark y su sonido. Va a haber algunas cortesías también para un concierto que va a tener por ahí Tark. Va a traer algunos disquitos o música, va a estar aquí en entrevista hablándonos sobre la escena dubstep en México, que también ahorita vamos a hacer un análisis de esa cuestión, ¿no? De los derivados y también de las consecuencias de tener una escena dub en México. También ha sido esta emergencia de la escena dubstep. Bueno, pero ahorita platicaremos de eso. En el número 27 volvemos a la sesión de los vinilos, que también ya tenemos así algo ya que tenemos aquí en el Dub Night, que es la sesión de los vinilos. Y fíjense que esta sesión del número 27 va a estar bien interesante, porque vienen miembros de la Hermandad Rasta a tocarnos este dub de esas décadas que hemos estado platicando, dub de Jamaica de los años 60, de los años 70, ¿no? Ellos van a traer vinilos de esa época, de todo el dub, tratando de hacer un recorrido por el verdadero dub jamaiquino, ¿no? Que realmente el dub en Jamaica se ha convertido, yo creo que en Jamaica, pues ya casi un mito, una leyenda. Ha bajado mucho la producción del dub en Jamaica, pero algunos productores siguen haciéndolo. Hablamos del ingeniero del Tup Kong, de algunos estudios que han sobrevivido ahí en Jamaica, pues todavía tienen el dub en su mente y pueden ejercerlo ahí en Jamaica. Bueno, esto va a suceder en el Dub Night número 27, miembros de la Hermandad Rasta aquí tocando vinilos de los años 60 y 70 del dub en Jamaica. También para todos aquellos, también a veces ya lo hemos mencionado, Dub Night pasamos mucho dub de la década de los 90, del nuevo milenio, ¿no? Pero también las décadas de los 80s y la década de los 70s es una década con buen dub, y también se lo vamos a presentar aquí. Pues miren, y después viene un número 28. En vamos a tener un número 28. Me parece que también tenemos que meter lo del festival Inatown. Digamos que se va a realizar el próximo mes. Realmente festival Inatown, que tiene como protagonistas a Prince Sala, un gran MC Singer de Jamaica, y a Silver Worker, pues se recorrió para el mes de julio. Entonces lo más probable es que tengamos también a los organizadores de este evento, regalemos algunas cortesías para el Inatown, ¿no? También una presencia que ya tenemos así, pero súper confirmada, es la presencia del Dubnix, de este proyecto de Dub que toca con Linux. Ellos los tendremos también en un Dub Night. Entonces repetimos, en el día 3 de julio tenemos a Targ de la Liga Mexicana del Bass. El 10 de julio tenemos a los Vinilos, la sesión de la Hermandad Rasta. Digamos que tenemos el día 28 estaremos el día 17 es probable que tengamos que estemos tocando algunas cosas también de lo que tengamos así otro programa especial del Dub en México, también así de lo que estamos fabricando aquí en la radio. Tendremos ahí un reportaje sonoro de esta cuestión, de una tarea que hemos emprendido aquí en el Dub Night Crew. Entonces ese día también tendremos un reportaje sonoro de esta cuestión. En el número 29 tendremos a la gente de Inatown, que nos van a regalar cortesías. Vamos a estar tocando música de Prince Salas y Paul Walker. Y el último martes de julio, el 31, tenemos a Dubnix en la casa, proyecto de Dub mexicano que también hace su música con el sistema Linux, ¿no? Que es algo que también como que no hemos platicado mucho, pero también es bien importante, ¿no? Ahora los nuevos software que se han hecho, ¿no? Para producir la música, ¿no? Que ya todos tienen acceso a ellos, a este software, pero realmente hay que hablar que en el Dub mexicano se produce con Ableton, con Reason, se produce con Logic, Fruity Loops, Cubase, entre, digamos que son los que más famosos, ¿no? Los que más utiliza la gente. Por ejemplo, no he visto todavía quién utilice Pro Tools así para hacer dub aquí en México. No he tenido un caso, ¿no? De gente que utilice Pro Tools todavía para hacer el dub en México. Tenemos el caso de Dubnix, que utiliza Linux, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Pues bueno, esa es una, ¿cómo se llama? Es un sistema operativo muy interesante porque es un software completamente libre y pues nace con esa razón, ¿no? De ser difundido para la mayor gente posible y bueno, sin ningún precio, sin ningún costo. Y pues bueno, es interesante porque bueno, también hay que ver cómo suena, ¿no? Porque sí, son diferentes los motores de audio de cada programa. Y hay que ver cómo está el motor de audio de Linux, que bueno, ya también como es la mayoría de la banda que trabaja para el software libre, también son desde productores hasta hackers, hasta sí, ¿no? Son los que construyen los programas. Y pues bueno, también ya ahorita ya andan avanzando en el Linux, en toda la cuestión multimedia, pues ya también se están poniendo ahí a la vanguardia, ¿no? Pero ahora este miércoles en la sesión pasada ahí en el Calavera tocaron estos chicos de Dubnix y la verdad es que sí tienen un nivel, a mí de hecho me recordó al dub francés así directamente. O sea, creo que tienen así, y para hacerlo con medios libres está, ¿no? Porque también es como importante recalcar como la posición política de los medios libres, ¿no? O sea, de no contribuir a las grandes potencias, ¿no? Así de los medios, ¿no? O sea, como Bill Gates y eso, ¿no? O sea, también tiene esa apertura, ¿no? A, a ser antisistémico y combativo, ¿no? O sea, hacer dub yo creo que con Linux es algo bastante complejo, ¿no? De por sí usar el sistema operativo es complejo, me imagino que para hacer audio y todo. Y tienen un nivel así bastante bueno, así. A mí me gustaron muchísimo, así, su música y todo. Está bueno, así, el proyecto de esos morros. Sí, claro que son parte de todos los detalles que tendremos que estar así apuntando y reflejando. Así, cuestiones así, realmente esto está las herramientas que se están utilizando hoy en día para hacer el dub, pues también así vertirlas es bien importante, es parte de este movimiento, las cuestiones técnicas, ¿no? Que a veces así pasamos por alto o que no les ponemos mucha atención, pero que sin embargo es bien importante, ¿no? Bien importante mencionarlas. Entonces, esto como parte de una misma historia del movimiento dub, ¿no? Como también sería bien importante empezar a hablar de una geografía del dub, como ya lo habíamos estado diciendo, en el territorio mexicano, digamos, una geografía que donde tratemos de explorar, digamos, esa emergencia que tiene el dub, pero ya obviamente aplicada al Distrito Federal, a su zona metropolitana, a otras regiones donde se está viviendo el fervor con la intensidad que ahorita se está viviendo aquí en el Distrito Federal, ¿no? Sí, claro, que bueno, eso que comentas es interesante porque en cada situación o en cada momento geográfico específico, pues sí, son diferentes los ambientes sonoros y la influencia que tenemos de ellos, ¿no? Y sin embargo, pues siempre vamos a recalcar, y bueno, en el dub también es como eso, ¿no? Es como escuchar esos sonidos y también reproducirlos de otra manera, ¿no? Lo que, bueno, escuchamos en lo cotidiano. Y bueno, también incluso hasta el ritmo, ¿no? El ritmo de las ciudades también es un poco diferente al ritmo de, no sé, de otros lugares, ¿no? Como el caso de Chetumal o... Y bueno, también el ritmo también sí está como directamente relacionado con lo que expresamos en la música, también influye, ¿no? De gran manera. Sí, esas las coordenadas tiempo-espacio sí son bien importantes, ¿no? Para la emergencia así de... Y para el estudio así mismo de la descripción de algún acontecimiento, fenómeno, las categorías son tiempos, pues son bien importantes, ¿no? Como que influyen sobre todo lo humano, ¿no? Y sobre la música, pues obviamente que está bien presente, ¿no? Y bueno, sí, claro que como comentas en esta cuestión de la música, también la música por sí misma representa el espacio y el tiempo, ¿no? Es podría ser como la situación más sutil en la que lo trata de representar este espacio y este tiempo. Y bueno, sí, pues también hay que no sé, señalar o ver que cómo todos estos procesos son el dub, cómo va creando otro tipo de procesos, ¿no? Para los procesos, para crear música, para difundirla, para desarrollarla, ¿no? Y bueno, también otro aspecto que comentaban del uso del software libre, también es importante también cómo ya se está moviendo la banda, ¿no? Que es un poco más autogestiva en la cuestión de la producción de los audios. Es seguir como en esa lucha antisistémica, ¿no? No ir a las disqueras, no ir a reproducir ese tipo de eventos, ¿no? Claro que sí. Pues vámonos con más música. Encontré en nuestra audioteca la música de Hickory Dub, que también estuvo con nosotros. Ellos son un grupo que, digamos, que dentro del movimiento dub, ellos tienen así como que la presencia luego del dub, pero hacen realmente una fusión con otro tipo de música, ¿no? Realmente, ¿no? Que es obviamente que el dub no es lo que domina en su música, sino que el dub es como una parte, ¿no? De todo eso que ellos hacen ahí en el Hickory Dub. Pues tenemos también música de ellos. Ellos también lo hemos tenido aquí en la estación. Pues nos dejaron esta canción que se llama Humo. Estamos aquí en Dub Night. Thank you. Dub We'll be right back. Y bueno, ya estamos de regreso. Ahí tuvimos unas rolas. ¿Qué rolas pusiste, Oso? Pues mira, tuvimos al Hickory Dub, Humo. También tuvimos Samotake, Inside is Out. Y también tenemos a Jaco Man, Babylon Destruction. Pues al final del día, pues sí tenemos un playlist nutrido que publicaremos aquí en Dub Night, dando así como que las coordenadas, ¿no? Si se quieren acercar al Dub en México, pues más o menos estas canciones son las indicadas, ¿no? Y digamos, hemos pasado ya, estamos extendiendo así la noche aquí desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pero estamos aquí pues todavía felices y contentos, todavía tenemos energías para estar aquí otro rato, poniendo música, actualizando nuestra página de internet, comunicándoles de todo lo que va a haber próximamente, las noticias de artistas internacionales, las noticias de los artistas locales, poniendo, como ustedes solo saben, música de alta vibración, música de alta potencia, con un contenido muy claro y preciso y objetivo, ¿no? Entonces estamos aquí ya compartiendo la noche con Masaire y Moreno, que esta noche acompañan el programa en sustitución de Famer, que está desde su casa escuchándonos, a quien mandamos un saludo esta noche, ¿no? Sí, pues un saludo a esa pandilla de Famer, que pues, ahí está con la family y que no pudo venir. Pero bueno, pues ahí tuvimos ya el recuento de las rolas y de los artistas que pusiste. Y bueno, muy nutrida la playlist, como comentas. Pues ahí está para que escuchen un poco lo que es esta... lo que es el Dub en México un poco. Sí, claro que sí, haciendo aquí, dando las coordenadas. También comunicándole a la gente que Dubnight se transmite por el 102.1 de FM, y que las últimas noticias es que ese transmisor cada día está más potente. El teléfono en cabina 6281-5468, si quieres llamarnos, hacernos un comentario. Y recuerde que usted, para las cortesías que regalamos aquí en la estación, siempre que nos facilitan los organizadores, los productores, a quienes agradecemos siempre que nos que den este tipo de hechos para el auditorio, pues está muy bien, ¿no? Para hechos, no palabras, ¿no? Dirían por ahí. Oigan, pero también fuera de remembranza, también fuera de contexto, pues se acerca la elección del próximo domingo, ¿no? Quién sabe qué vaya a pasar el lunes, pero realmente es hora de hacer un paréntesis llamando a la gente a hacer obviamente un juicio, ¿no? Acerca de lo que se está jugando México, lo que va a pasar quizás el día lunes, nosotros también quizás el martes estaremos en otra situación, pero llevaremos esto, ¿no? También estamos al pendiente de lo que pasa en nuestro país, ¿no? Y esto es bien importante, lo que va a suceder el fin de semana, ¿no? Sí, pues hay que estar pendientes, hay que hacer conciencia, informarse, y pues como comentas, este programa está muy tranquilo, ojalá que tengamos otra sesión chida igual, y pues tampoco es algo catastrófico, pero bueno, la verdad, quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? La verdad, así como se ve la situación, bien turbulenta, ¿no? Sí, claro que sí, esperemos estar muy bien para esos días. Si algo llegara a pasar, pues haremos Dub Night desde otra trinchera. Desde una barricada. Obviamente se ha discutido mucho. Se ha discutido mucho esta cuestión. Estamos invadidos por todos lados acerca de la utilidad o no utilidad del voto en estas próximas elecciones del 2012. He visto mucha gente muy participativa en todos los acontecimientos. Ya semanas recientes tuvimos aquí la visita de del movimiento Yo Soy 32 aquí en el Dub Night, también virtiendo su opinión. Entonces, pues han pasado muchas cosas y yo creo que esta cuestión, estamos invadidos, ¿no? Así acerca de la utilidad o no utilidad del voto. Creo que cada quien hará su ejercicio intelectual, reflexivo, pensará mucho sobre el candidato por el cual por el cual votar, ¿no? Pero también hay gente que no vota, digamos, hay gente que aplica otro ejercicio, se abstiene, hay gente que anula su voto, ¿no? Y también por ellos hacer pues no juzgar a la gente que hace otra práctica, ¿no? Realmente, pero realmente sí estamos aquí en Dub Night, ¿no? En muy atentos y siempre en solidaridad con esa gente, ¿no? Que sí va a hacer el ejercicio ese día, ¿no? Sí va a participar políticamente, que vea el voto como una forma de participar políticamente en su comunidad, pues también tendremos que estar atentos con qué se hace con esa voluntad, ¿no? Que ejerce la gente, ¿no? Sí, yo creo que también, o sea, como es importante evitar en gran medida que nos vean la cara otra vez, no sé, como el fraude y en ese sentido, no por un partido político, sino por el proceso electoral y de la supuesta democracia, pero también pensar en qué vamos a hacer después, ¿no? O sea, porque yo me pongo a pensar en qué va a pasar este fin de semana y no es muy relevante eso, ¿no? Sino qué es lo que las organizaciones que se han estado movilizando estos últimos meses, se ha sido muy importante, pero tomémoslo como un antecedente para ver qué es lo, cómo. O sea, que independientemente de quién tome el poder, pues hay que exigirle, pues, ¿no? O sea, sea quien sea, pues, ¿no? O sea, yo lo veo de esa manera, ¿no? No importa como la cuestión así de si vota o no vota la gente, ¿no? Por X o por Y o porque le perdió la credencial, lo que sea, ¿no? Sino más bien, ¿qué es lo que vamos a hacer los que votaron y los que no votaron después del primero de julio, ¿no? O sea, yo ahí es donde es más bien como lo que pienso, ¿no? Sí, bueno, también es un momento muy importante en el que la banda pues tiene que organizarse, ¿no? Como comentas, no solamente es lo que pasa antes o después, porque ya sabiendo de lo que pasará ya es algo más que obviado, por así decir, ¿no? Entonces, pues sí es, pues no sé, organizarse, ¿no? Es un momento muy preciso para que la banda se organice y se una, que también es por donde creo que también ataca el gobierno, ¿no? En hacer pensar diferente a cada uno, que somos diferentes, ¿no? Claro que somos diferentes, pero en el sentido de, pues ahora somos iguales, en el sentido de que queremos ejercer el derecho, ¿no? De, pues no solo de que no nos vean la cara, sino de ya de muchas cuestiones de libre expresión, no sé, ¿no? No, y vislumbrar también que han habido agresiones, ¿no? A gente del movimiento Yo Soy 132 en Morelos, en el Estado de México, secuestraron a un candidato para, creo que un puesto municipal en Guerrero, ¿no? O sea, sí, creo que la situación nacional pues está un poco como más crítica que hace 6 años, pero pues también sí la cuestión sería qué va a pasar en los próximos meses, ¿no? Sí, realmente había pensado sobre un llamado que sí se le tiene que hacer a la gente, que realmente es a la organización. Realmente no basta con emitir el voto, ¿no? En este caso, ¿no? Sino que hay que estar organizadas y organizados para que no pasen así este tipo de procesos, ¿no? Digamos que quieran violar la voluntad popular o que quieran seguir violando los derechos ya políticos que ya tenemos en este caso. El Instituto Federal Electoral se ve muy frágil, ¿no? En esta competición él se ve como un actor muy frágil en esta contienda. Yo es mi óptica, que veo al IFE así, muy muy frágil. Entonces esperemos que transcurra este fin de semana la jornada con tranquilidad y que el próximo martes pueda haber Dub Night, el número 26, ya que va a estar aquí TARP, ¿no? Sí, pues ojalá que la banda se organice y estemos pendientes para eso, y también estén pendientes para el Dub Night número 26, que aquí estaremos en la batalla. Sí, claro que sí, estamos ya extendiendo la noche cerca de la frontera del final, pero vamos a poner todavía unas canciones aquí, vamos a seguir poniendo unas canciones, todavía hay algún espacio. Realmente hablar del Dub en México pues es hablar así de muchas cosas y de muchas cosas que han pasado, poderlo registrarlo todo, no es posible, es una tarea muy grande, pero hemos tratado de traer así en esta mesa de discusión del Dub Night así los acontecimientos más importantes respecto a lo que se refiere a hechos técnicos, protagonistas, influencias del exterior, recursos técnicos. Hemos hablado también de muchas cosas, ¿no? pero realmente también hemos tenido aquí en los micrófonos de Dub9 a los protagonistas hablando de ellos, cómo sienten, cómo vibran con la música, los motivos que les empuja a hacer esta música, ¿no? Sí, yo creo que finalmente ya en Dub9 se ha tenido como un repertorio amplio, ¿no? Y sí han venido desde la escena internacional hasta la nacional también, como en este sentido de esa búsqueda, ¿no? De comunicar así por medio de los medios libres, ¿no? Como es Radio Zapote también aquí en las instalaciones en la ENA, pues también este rollo del crecimiento, pues para Dub9 es así como un motor bien importante, ¿no? Así que vengan las bandas, que hablen de qué programas usan para producir, que toquen sesiones en vivo, ¿no? O sea, así como una serie de colectividad también en los medios, ¿no? Que eso también es bien importante, que haya como esa comunicación, ¿no? Sin barreras, ¿no? O sea, de crews y todo, ¿no? O sea, así como la apertura de un programa para eso, ¿no? Para como compartir con todos los radioescuchas, toda la banda que está ahí escuchando, pues las nuevas producciones, ¿no? De acá o internacionales, ¿no? Cuando hay oportunidad también. Sí, claro que sí. Aprovechando esta cuestión, mandamos un saludo también a UK Dubaman, con el cual ya estuvimos en contacto. Entonces, por ejemplo, UK Dubaman, estuvimos conversando, ¿no? Que él tiene una página ahí en Inglaterra donde tiene muchos discos de muchos artistas, protagonistas del dub, ¿no? En Europa, ¿no? Entonces, pero él decía que no considera su trabajo como parte de, digamos, de, por decirlo así, unos archivos del dub, ¿no? Que para realmente tener así unos archivos del dub, es necesario tener en cuenta las categorías espacios-tiempo y llenarlas de así de acontecimientos, de por qué cada cosa y qué estaba sucediendo cuando apareció tal cosa, ¿no? Entonces esto es algo que hemos estado así platicando, acerca de el devenir también así de los proyectos Dub así en Inglaterra, de cómo fue la fiebre por allá, ¿no? Realmente cómo fue la fiebre del dub, que se quedó permanentemente una escena sesionando ya permanentemente en ciudades como Londres, Manchester, Bristol, etcétera, ¿no? Digamos, con sesiones así de dub de primer nivel, sí, y digamos como también Francia tiene ya así un montón de sesiones así con artistas de primer nivel, con buenos sound systems, con buenos ambientes. Entonces realmente ahora sí me hizo pensar que en México tenemos también muchas cosas así en las cuales avanzar, ¿no? Avanzar y empujar, ¿no? Por mejorar esta escena llamada dub, ¿no? Que como lo hemos señalado en toda la emisión, pues vive una fiebre jamás antes vista, ¿no? Con la emergencia de proyectos, productoras y de muchas cosas, ¿no? De muchos acontecimientos, ¿no? Sí, pues bueno, como comenta la banda, pues también el Dub9 es reflejo de esa escena, ¿no? Del trabajo de toda esa banda que, bueno, ha aportado, y que así este espacio es libre, también ellos han tomado, o bueno, a partir de que el dub y el reggae también es como todo un legado así de esa cuestión en resistencia. Y bueno, a lo que me refiero, que es otra forma de cómo conducirse, ¿no? Mediante, no sé, desde cómo difundir los medios hasta cómo hacer los toquines, ¿no? El fin con el que se hacen los toquines, la música, el contenido que tiene, ¿no? También. Sí, yo creo que sería muy descabellado decir que el movimiento dub así hoy goza de una gran salud, ¿no? Digamos, y en este sentido también como medios de comunicación, Dub9, Radio Zapote, estamos al pendiente de lo que pasa con la escena dub, con un punto de vista objetivos y críticos, ¿no? Ante los acontecimientos, ante los hechos, y el papel como medios de comunicación es bien importante para cualquier escena. Es por eso que en Dub9 estamos empeñados en hacer esta tarea y hacerla bien, ¿no? Estamos hablando de Dub9 como el programa de excelencia radiofónico de Dub en México, ¿no? Sí, pues bueno, gracias a toda la banda que lo escucha y que como te comento, ha hecho posible también el trabajo aquí adentro de, pues no sé, aportando su información, su música. Y pues eso es... Sí, así es, toda la voluntad que ha habido alrededor de este movimiento, Dub, también. También recordando que Dub Night tendrá su aniversario allá por el mes de junio. Entonces también tendremos para ese mes de junio también grandes actividades y algunas cosas que haremos aquí al interior de la estación para la audiencia y el público de Dub Night, ¿no? Pues bien, estén pendientes para este segundo aniversario, que ya se viene pronto con sorpresas. Y sí, recuerden ustedes que hay sesiones el día miércoles, el día de hoy miércoles, hay sesión por la noche en el Sound System de Jack Command, allá en el Salón Calavera va a estar el Majestic Sound. El jueves también hay Sound System, cortesía ahí en el Foro Ilvana, cortesía de Bungalow Dub, de Mystic Sound Revolution, del Mexican Sound System. Bueno, para que el día jueves tenga ahí un espacio por la noche, pues música electrónica y música reggae hecha en México, allá en el Foro Ilvana, ¿no? Y entonces tendremos toda la información sobre las próximas visitas a los artistas en México. Ya lo saben, en julio tenemos la visita de Prince Ala y Silver Walker. En agosto tenemos la visita de OBA y Shanti D. En septiembre tenemos la visita de Zion Train. En octubre ya tenemos anunciada la visita de Roommate y también de Dubiteria. Y así consecutivamente, pues ya empieza a tomar otra fuerza, ¿no? Este segundo semestre del año tendremos más Dub Night y obviamente este esfuerzo trataremos de redoblarlo y a nombre de sí, de toda la gente que del crew de Dub Night, Esteban también, a la gente de Radio Zapote también, la directiva por apoyarnos en este proyecto en todo el tiempo, ¿no? Las facilidades. Sí, pues un saludo a toda esa pandilla, a la pandilla de Radio Zapote, a la banda que conforma el crew del Dub Night, por allá en el Farmer en Casa, y el Esteban ahí por Aragón. Y pues bueno, pues estén ahí pendientes con mucho Dub aquí en Dub Night. También le mandamos saludos allá a la comadre que está del otro Laredo escuchándonos, extrañándola. Y le mandamos saludos a un compa, al Isma ahí de Filos, de Latinoamericanos, que también está sintonizando. Y a la banda de Moshi Moshi, que también hay banda dubsera ahí, que le mandamos un saludo. Y también le mandamos un saludo a la gente de Cuaute Radio. El domingo estuvieron por ahí el Moreno y Famer haciendo una sesión de dub. Entonces, saludos para ellos, y también gracias a toda la gente que espejea de alguna forma el Dub Night ahí en sus radios por internet o en otras que nos permitan llegar a más y más auditorios de otras partes. Gracias a todos ellos que espejean, ¿no? Como es el caso de Cuaute Radio, ¿no? Que va a empezar a espejear el programa. Sí, claro, pues un saludo a la banda y gracias también. Y pues ahí esperemos, ojalá que más banda ahí nos deje espejear el Dub Night en sus frecuencias, ¿no? Para llegar a más banda. Sí, claro que sí, estamos cerca del final del programa, como siempre, extendiendo la noche. Hemos estado al principio tocando una música, pero ya después siempre tocamos nacional. Entonces, en este caso, como yo les dije, la playlist de hoy estuvo integrada por el Wedical Dub, la Unidub Estación, el Tormain Dub, el Bungalow Dub, el Newalyome Dub, Mystic Sound Revolution, Mystical Bass, el Majestic Sound, el Nuclear Dub Fire Attack, el Doble Dila, una canción de un remix de Bungalow Dub, de Unidub Estación, una combinación de Mystic Sound Revolution e Interplay. También tuvimos al Hikuri Dub, tuvimos al Motake, también tuvimos al Jackoman. Y en realidad pues es una lista ya bien nutrida de gente haciendo dub. Hay gente que todavía nos faltó realmente de pasar, pero también para ellos una deuda, pues no tenemos también así la música también toda que quisiéramos. Todavía están en puerta que vengan que vengan los nuevos proyectos de dub que están emergiendo. Ya habíamos dicho Dubnix, ¿no? Que también ya tiene una sesión ellos en julio. Tienen una sesión próximamente y pues obviamente que en Dub Nine tratamos de difundir siempre la música dub hecha en México. Y qué mejor oportunidad que esta sesión ocurrida hoy celebrando los 10 años del dub en México, ¿no? Venga, pues sí, estuvo muy nutrida esta sesión con con varios exponentes de la escena del dub en México, como comentas. Y pues hay pendientes para los nuevos proyectos que vienen. Sí, hay unas cosas que nos quedarían pendientes para el análisis, ¿no, Moreno? Pero realmente ya será en ese programa que nos vamos a echar, yo pienso, en el número 17, ahí nos vamos a echar el número 28, el 17 de julio, por ahí nos estaremos echando ahí otra sesión sumergida, ¿no? Con Moreno, con Famer en los controles. Podemos armar ahí por ahí alguna mesita, una mesa con varios especialistas de la onda. Hablar que se hable, ¿no?, de esta cuestión de la llegada del dub en México, ¿no? Y estamos extendiendo la noche realmente. Dub Night, número 25, pues está a punto de llegar a su fin. Gracias a toda la gente que estuvo pendiente de la transmisión. Recuerden ustedes que Dub Night se transmite por www.radiozapote.org. También está el dubnight.blogspot.com, el 102.1 de FM, que cada vez tiene más potencia el transmisor. Pues también es una forma de escucharlo y seguirlo por ahí, ¿no? Mariana, nos vamos. Pues nos despedimos de toda la banda que ahí sigue sintonizando y como siempre cada martes ahí andan en Dub Nights. Buenas noches. Moreno. Pues buenas noches a toda la banda que está escuchando Dub Night. Ahí nos vemos el otro martes a las 9. Bueno, en nombre de Famer, que es el titular aquí en la locución del Dub Night, a nombre del crew y de todos los que integramos Dub Night, pues nos vemos el próximo martes en el número 26. Va a estar Dark de la Liga Mexicana del Bass con su dubstep de aquí también hecho en México. Bueno, esto fue Dub Night. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night.